contarles el caso de un personaje. Aquel que no la conozca, de plano será muy maje. Amigos, voy a contarles el caso de un personaje. Aquel que no la conozca, de plano será muy maje. Las señas que voy a dar, todos deben contestar. Su nombre, también su apodo, para poderla llamar. Las señas que voy a dar, todos deben contestar. Su nombre, también su apodo, para poderla llamar. Le gusta mucho el tequila, también le gusta el mezcal. Si le invitan una chela, nunca se hace de rogar. Le gusta mucho el tequila, también le gusta el mezcal. Si le invitan una chela, nunca se hace de rogar. ¡Vamos a! ¡A los arcos, cholamita! ¡Uy, uy! ¡Muévete! ¡Así! Voy a dar, todos deben contestar, su nombre también su apodo, para poderla llamar. Las señas que voy a dar, todos deben contestar, su nombre también su apodo, para poderla llamar. Le gusta mucho el tequila, también le gusta el mezcal. Si le invitan una chela, nunca se hace de rogar. Le gusta mucho el tequila, también le gusta el mezcal. Si le invitan una chela, nunca se hace de rogar. Bueno, bueno, bueno, amigo, ¿ya saben de quién se trata? ¡Sí! Vamos todos en coro para contestar su nombre. Carmen, Carmen, Carmen, Salinas es tu apellido. Le dicen la corcholata porque ya le gusta el vino. Carmen, Carmen, Carmen, Salinas es tu apellido. Le dicen la corcholata porque ya le gusta el vino. Desde luego que se trata del personaje de una película. No crean que es así.